moda y búscame un cariño, pues computadora, una mujer bonita y encantadora. Compútame, compútame, computadora, compútame a la chica que me adora. Si le harías una gorda, eso no importa, si encuentras una placa en buena hora. Parece brujería la computadora, te hallas con familia en media hora. Una mujer amable y aguantadora, una mujer estable y rendidora. Compútame, compútame, computadora, compútame a la chica que me adora. Si le hallas una gorda, eso no importa, si encuentras una flaca en buena hora. Compútame, compútame, computadora, compútame a la chica que me adora. Si le hallas una gorda, eso no importa.